amar. Ese día se verán relámpagos, lluvias y truenos. Las nubes llorarán de dolor porque fue nuestro amor como el mismo cielo, tan grande como no habrá otro igual, porque hasta el mismo mar se irá embraveciendo. El día que te deje yo de amar, ese día se verán centellas en el firmamento. En mi pecho moriría la ilusión de tener otro amor a través del tiempo. Inútil es dejarnos de amar si lo nuestro será como un mandamiento. Mandamiento bendito del cielo nos dará el anhelo de hacer nuestro hogar. Mandamiento bendito del cielo será para amarnos una eternidad. De amar, ese día se verán centellas en el firmamento. En mi pecho moriría la ilusión de tener otro amor a través del tiempo. Inútil es dejarnos de amar si lo nuestro será como un mandamiento. Mandamiento bendito del cielo nos dará el anhelo de hacer nuestro hogar. Mandamiento bendito del cielo será para amarnos una eternidad.